Unis Radio. Le damos la bienvenida a este nuevo programa de Unis Radio que se llama Business School. Aquí en cabina conmigo está Chris Lo y una invitada especial que nos va a contar sobre temas aquí relacionados con el emprendedurismo y cómo puede la gente aprender un poco de temas más que todo relacionados con el mundo empresarial. Chris Lo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chiri? ¿Cómo estás? Gracias por la bienvenida y pues hoy nos encontramos con la licenciada Carla Rodríguez. Ella es licenciada en Psicología Industrial por la Universidad Francisco Marroquín. Licenciada, pues para empezar quisiéramos que nos contara un poquito cuál es la importancia de un departamento de recursos humanos pues en el área desde el reclutamiento y selección del personal, la política salarial, capacitaciones, todo esto. El elemento crítico en las organizaciones es la persona misma, pues es ella la que genera las ideas. En cuanto al tema de reclutamiento y selección, por la falta de contratación dejamos de percibir muchos resultados. Entonces es sumamente importante tener a tiempo a las personas y es de esto de lo que se ocupa el tema de reclutamiento y selección. Sí, el capital humano, que es el capital invaluable en las empresas, también se le llama así, ¿verdad? Porque aún yo creo que Bill Gates quisiera tener a Steve Jobs entre... imagínate cómo sería eso. Sí, entre sus empleados, ¿no? Pero bueno, y un poquito si nos podría ampliar ahí sobre los test psicométricos. Con el tema de los test de psicométricos, ¿verdad? Hay tantos test como habilidades pueden haber, ¿verdad? Por lo general les van a pasar pruebas de personalidad, les van a pasar pruebas de valores, valores personales, valores interpersonales, ¿verdad? Siempre para trabajar con los demás. Test de toma de decisiones, test de negociación, ¿verdad? Ya si estamos hablando de nivel de gerencia. De niveles gerenciales. Bueno, pasando a otro tema, queríamos que nos diera algunos tips para hacer un buen currículum, sobre todo para los estudiantes. Bueno, cuando uno es estudiante de la universidad carece totalmente de experiencia laboral, ¿verdad? Y no sabe ni qué poner uno en el currículum porque no sabe si poner las vacaciones que trabajó vendiendo galletas, ¿verdad? Cuando hablamos, bueno, de un primer empleo, ¿verdad? Que no tenemos como mayor experiencia laboral, es bien importante ponerlo. Siempre el currículum debe ser claro, conciso y concreto. Yo he visto muchísimos currículum de 10 hojas, incorrecto, ¿verdad? Tratemos de evitar datos repetitivos y sí es bien importante entonces que pongamos, bueno, los datos de nuestros estudios, eso es bien importante. Si estamos hablando de un primer empleo, pues sí cabe que pongamos nuestra primaria, nuestra secundaria, etcétera, la universidad, algo muy importante. Y no es necesario que pongan sus empleos de vendedores de... que puse una venta de garaje en mi casa y no, eso no es como tan relevante. Es importante que pongan una foto, eso es bien, bien importante. Esa era una duda, pero no la foto del Facebook que sale en la parranda, sino una foto decente. Sí. A muchos cuando llegamos para buscar un empleo en una empresa, pues nos hacen, está además de los test psicológicos y entregamos nuestro currículum, también una entrevista con alguien de recursos humanos, no sé, ¿qué tan importante es esa entrevista? Esa entrevista es la primera entrevista y va a ser el primer filtro prácticamente, por lo tanto es sumamente importante, ¿verdad? Sí, es sumamente importante. De ahí, digamos, la persona de recursos humanos va a venir y le va a decir al jefe del departamento o al encargado en el que va a estar este candidato, ¿verdad? Mire, entrevisté a tal persona, me fue bien, me fue tal, por esto y esto y esto. Entonces esta entrevista es clave para que ustedes pasen al siguiente proceso. Bueno, yo creo que ha sido todo por hoy en Business School. Solo la licenciada quería dar su correo electrónico. Ah, sí, si quieren... sí, tenemos una cosita más rápida, licenciada. Ok, gracias. Para todos los estudiantes que están empezando pues a buscar ya un empleo y demás, nosotros les podemos apoyar a encontrarlo. Y manden su currículum a solucionesintegrales.rh@gmail.com. Solucionesintegrales.rh@gmail.com. Así es. Ahí les vamos a estar apoyando. Bueno, muchas gracias, licenciada. A ustedes, gracias. Chris Lo. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista y por compartir esta entrevista, Chiri, y a la licenciada muchísimas gracias por su tiempo. Volvemos en 15 días en este programa Business School, un nuevo programa de Unis Radio. Gracias al Crunchies que está aquí en controles y bueno, sin nada más que decir, hay más actividad aquí en la cabina. Nos vemos.